No soy mejor que tú, tampoco soy peor. Si quieres colaborar, haz idiota esta canción. No me trates como objeto, trata como lo que soy. Persona del sexo opuesto, pero no como inferior. Deja atrás tus ideales y únete a la misión. Que el único encontronazo sea haciendo el amor. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Seguimos en Mujeres Sueltas, programa número 8 de esta segunda temporada. Les recuerdo, nuestro teléfono es 2664-857166. El teléfono de la bulla, 2664-581090. Y aquí estamos con Noé, con Florencia y con Mati haciendo este programa número 8. Les cuento más o menos de qué se trata. Bien, obviamente recordarles también que por Facebook Live nos pueden escuchar, ¿no es? ¿Es correcto? Así es. Bien, perfecto. Por Facebook Live, la mucha comunicación alternativa. Muy bien, muchas gracias, Noé. Bueno, bien, yo quiero arrancar este programa comentando de cuál es el eje y aclarar que en general en este programa no tomamos los temas que están en la agenda mediática actual, sino que vamos tomando un tema que nos interesa, bueno, averiguamos al respecto, buscamos a alguien idóneo que pueda aportar y lo vamos produciendo el programa. Pero en este caso, en este programa, sucedió que los eventos de la semana pasada en relación a la cantidad de muertes que tuvimos, me pareció que merecía una reflexión al respecto y me estoy refiriendo a los femicidios que ocurrieron en nuestro país el fin de semana pasado y que no quedaron ahí, sino que durante esta semana que hoy estamos terminando también continuaron con dos muertes más. Recordemos que hubieron 4 víctimas, tenían entre 15 y 42 años. Durante 2019 Buenos Aires fue la provincia que más casos registró, y seguida por Santa Fe y Córdoba. Recordemos, estamos hablando de Nabila Garay, de 15 años. A esta niña la mataron a golpes y la enterraron en el jardín de una casa quinta en Chascomús. A Vanessa Caro, de 38 años, su ex la prendió fuego delante de sus hijos en Lomas de Zamora y falleció a causa de las graves lesiones que tenía su cuerpo. A Cecilia Burgat, de 42 años, su ex la maniató y la asesinó a golpes en Santa Fe. Y a Cielo López, de 18 años, la hallaron completamente descuartizada en una zona de casaquintas de Neuquén. Estas 4 muertes que ocurrieron durante el fin de semana pasado pasan a engrosar el listado de crímenes de mujeres perpetrados en lo que va del año. Cuando veía estas noticias me pasaba que me preguntaba qué estaba pasando, porque a algo responde esta escalada de violencia machista y me preguntaba si acaso el hecho de que a nivel nacional y mundial haya un movimiento tan grande de mujeres que esté visibilizando las violencias de las que todas somos víctimas, que estemos reclamando lugares que se nos han negado en el trabajo, en la escuela, en la vida en general, y además estemos reclamando derechos y exigiendo justicia, si eso estaba generando un efecto contrario al que podríamos pensar que sucediera. Es decir, uno esperaría que a partir de esta exposición y esta visibilización bajaran las muertes. Obviamente sin respuestas, muchas dudas, mucha indignación, mucha tristeza. Cuando se lo comenté a Noé, pensamos en alguien que nos pudiera ayudar a poner en palabras una posible explicación a esto. Así que nos comunicamos con Claudia Campo. Ella es la licenciada Claudia, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Además es directora de un proyecto de investigación sobre género y psicoanálisis que aborda las relaciones asimétricas de poder. Le hicimos algunas preguntas a la licenciada y vamos a escucharla, pero antes vamos a escuchar a Rosalía con el tema Malamente y después vamos a escuchar a la licenciada Campo para ver de encontrarle alguna explicación a esta escalada de violencia que estamos sufriendo. Vamos al tema musical. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Continuamos en el programa número 8 de Mujeres Sueltas. Les recordamos los teléfonos de La Bulla, 2664-581090. Teléfono de Mujeres Sueltas, 2664-857166. Bueno, vamos a presentar la entrevista que tenemos realizada para el programa de hoy. Como les comentaba recién, hablamos con la licenciada Claudia Campo, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, quien además es directora de un proyecto de investigación sobre género y psicoanálisis que aborda las relaciones asimétricas de poder. Nosotros le preguntamos respecto de esta escalada de violencia que hemos vivido en la última semana, en la que se dieron tantos femicidios en nuestro país, para saber cuál es su reflexión al respecto. Y bueno, esto nos decía la licenciada Campo, la escuchamos. Bueno, la verdad que la reflexión sobre los femicidios, que yo coincido con la autora Marcela Lagarde, una reconocida estudiosa de género, que ya es momento de llamar feminicidio y no femicidios, porque esto ya se está asemejando a lo que se conoció en nuestra historia como el genocidio, ¿no? En ese sentido, me parece que las mujeres estamos atravesando un momento de mucha violencia en contra de nuestro género por el solo hecho de ser mujer. La reflexión que me merece el aumento de los feminicidios, fundamentalmente lo que fue el fin de semana y lo que sigue transcurriendo, porque después del fin de semana hubieron dos más, es que lamentablemente se ha recrudecido esa violencia contra nosotras y que no hay otra manera de entenderlo que no sea en el contexto del sistema patriarcal, que es un sistema, por supuesto, que nos oprime. Por definición es un sistema opresivo, pero que claramente está dirigida hacia el género femenino. Tampoco se puede entender si no se aborda desde las relaciones asimétricas de poder y, lamentablemente siguen sucediendo estos crímenes que lamentablemente mientras el Estado no intervenga en un amplio sentido, no se podrán resolver. La verdad que, bueno, las mujeres autoconvocadas salimos a las calles luego de enterarnos de este recrudecimiento de la violencia hacia nosotras. Y bueno, lo poco o lo mucho que se ha conseguido en el tema de violencia de género y las capacitaciones y demás son producto justamente de la lucha organizada de mujeres, que creo que a partir del Ni Una Menos, a partir del año 2015, hubo una visibilización mayor de la organización en ese sentido. Y bueno, claramente la reflexión es de mucho dolor, de mucha tristeza. Detrás de los feminicidios, por supuesto que quedan muchas soledades, muchas ausencias, fundamentalmente cuando se trata de niños o niñas menores, donde el Estado también está muy ausente. Con lo cual, me parece que lamentablemente mientras sigan ocurriendo estas situaciones de violencia hacia las mujeres y el Estado no responda, seguiremos en una crisis muy tremenda. Continuamos en Mujeres Sueltas, escuchamos a la licenciada Claudia Campo comentándonos, bueno, cuál era su reflexión respecto de esta escalada de violencia que hemos tenido la última semana. Y bueno, vamos a dar algunos números como para poder ponernos en contexto, ¿no? Desde el observatorio, ahora que sí nos ven, informan que lo que va del año, 235 mujeres fueron asesinadas en un contexto de violencia de género. 200 de las cuales, es decir, el 84% de los femicidios, está vinculado al círculo íntimo de la víctima, llámese pareja, expareja o familiar. 79 de estas 235 mujeres tenían entre 21 y 40 años, o sea, eso te da la pauta del rango etario también, y el 65% de los femicidios sucedió en el hogar de la víctima. Pese al aumento de las denuncias, entre enero y junio pasado, la línea 144 recibió 20.528 denuncias, es decir, un 28% más que en igual periodo del año 2018. Las cifras siguen siendo alarmantes. El total de femicidios del 2018 fue 259 mujeres. Y ya estamos hablando a septiembre del 2019 de 235. Es decir, si este promedio se sigue replicando en los años, en los meses que tenemos de acá hasta fin de año, se va a superar el número de víctimas de femicidios que tuvimos el año pasado. Esto, bueno, es un relevamiento que hizo el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA. Vos, Florencia, estuviste viendo qué pasaba a nivel Argentina y Latinoamérica respecto de las cifras de femicidios, sí. ¿No? Sí, un poco también, bueno, con respecto al resto del mundo, ¿no? Sí, ¿qué encontraste, y, Flor? Bueno, los países en Latinoamérica que van a la cabeza con todo esto, como en un ranking. Sí, el ranking del terror. Sí, son Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Después vendrían los países africanos. Sí, bueno, sí, ahí sabemos que sí. Las mujeres no prácticamente no tienen derecho a terrible. Nada. Terrible, y aparte, bueno, el gobierno, ¿no? El gobierno es el que no tampoco... Tampoco acciona ni tiene políticas, tal cual. Exactamente. Después... Bueno, también en los países árabes la mujer es muy sometida y los femicidios son muy recurrentes en esos países. Oceanía y Asia son los son los continentes que continuarían con esta en este ranking. En este ranking, y en último lugar estaría Europa, que bueno, sería como el lugar en el que menos femicidios hay. Femicidios. Igual en España hay un machismo tremendo. Sí. Yo tuve a mi hermana viviendo allá muchos años y es tremendo el machismo del español. Sí. O sea, hay un trato respecto a la mujer que se nota en la vida social. Es bravísimo. Un dato interesante que quería, que encontré cuando estaba leyendo y buscando información en este sentido, es que en San Luis no se registró ningún femicidio en el año 2019. Por lo menos a nivel oficial. Buena, entonces. Sí. Exactamente, que a mí me sorprendió. En San Luis no hay registrado en lo que es el año 2019. Y yo me puse a pensar, porque yo recuerdo algunos juicios, claro, pero no fueron este año los femicidios. Por ejemplo, esta chica de Tilizarau era, o de la toma. Exactamente, bueno, no fue en este año, si no me equivoco, fue a fines del 2017, principio del 2018 ese caso. Eso es un buen indicador, que me parece bueno, que hay que decirlo, ¿no? Cuando las cosas, evidentemente algo ha funcionado, que bueno, podemos decir que aquí había otra provincia más, pero bueno, me llamó la atención a mí el caso de San Luis como un dato interesante para resaltar. Esto no quiere decir que no haya violencia machista, que no hayan denuncias, que no hayan abusos, que no haya de todo tipo de agresiones en contra de la mujer, pero no ha llegado al extremo exacto del recorrido, digamos, de la violencia machista, que es el femicidio, ¿no es cierto? Bueno, también le preguntamos a la licenciada Campo, que si es correcto pensar que a partir de la visibilización de la violencia contra la mujer y de la demanda de justicia, con la lucha generalizada y las manifestaciones, si es correcto pensar que debiera haber disminuido. Vamos a ver qué dice la licenciada Campo al respecto. En cuanto a si sería posible pensar que porque las mujeres nos hemos organizado más, y porque estamos dando mayor visibilidad y pelea por nuestros reclamos, tendría que necesariamente ir de la mano de una disminución de la violencia hacia nosotras, yo no estaría tan segura de que sería correcto pensar en esa dirección. Más bien sería una cuestión lógica, pero que en esta situación la logicidad queda por fuera, ¿no? Yo creo que voy a usar un término de Ana María Fernández, también otra reconocida estudiosa de la problemática del género. El recrudecimiento de esta violencia está en contexto de, ella le llama, la ferocidad del patriarcado. Y también en esto Rita Segato hace un gran aporte cuando sostiene que ella alude al concepto de dueñidad, en donde los varones a lo largo de la historia han considerado que son nuestros dueños y que por lo tanto pueden decidir no solamente en relación a nuestros proyectos, en relación a nuestras vidas, sino que también pueden decidir justamente cuándo concretamente terminan nuestras vidas, ¿no? Entonces, en este contexto, cuando las mujeres nos organizamos, paradójicamente surge más bronca y surge más ganas por parte del género masculino de poner un freno a esto, ¿no? Porque ellos sienten que están perdiendo el poder, ellos se sienten amenazados en sus condiciones de tales, y entonces salen con la violencia extrema. Yo con esto no estoy queriendo decir que no valga la pena organizarse, no, simplemente estoy tratando de dar una explicación en un contexto de cómo es que ante tanta organización hay una respuesta como mayor también, es decir, que ese sería como la relación, ¿no? A mayor organización, mayor recrudecimiento de la violencia. Por supuesto que sirve mucho organizarse, por supuesto que sirve mucho dar visibilidad a esta problemática, pero que eso no va de la mano que necesariamente tenga que disminuir los feminicidios, ¿no? Porque no alcanza eso solamente. Eso tiene que ir acompañado con otras políticas de Estado, tiene que ir acompañado con un cambio cultural y tiene que ir acompañado, por supuesto, con el derrocamiento del patriarcado, que es un sistema opresivo, ¿no? Que juntamente con el capitalismo nos oprime a las mujeres doblemente, ¿no? En nuestra condición de género y en nuestra condición de clase. Sigo pensando que la organización es la salida, pero sigo insistiendo también que tiene que haber, eso ayuda a la concientización, pero suelto no alcanza. Estábamos escuchando a la licenciada Claudia Campos, que bueno, ella nos aclaraba su punto de vista respecto de si con la organización de las mujeres y la visibilización de la problemática machista en nuestro país, ya se pudiera pensar en que la violencia disminuiría. Esto es a cuento de la escalada de violencia que estamos viviendo las mujeres en nuestro país en los últimos días. Y bueno, como conclusión de a esta pregunta que le hicimos a la licenciada es que evidentemente la organización no alcanza sola. Es la organización de las mujeres, pero los resortes del Estado en función de aplicar las políticas orientadas a erradicar la violencia y en todos los estamentos. Así que bueno, esa sería la conclusión. Evidentemente es lo que está pasando. Hay una gran organización de mujeres, pero no está la respuesta por parte del Estado como para que se puedan ver los resultados y esté verdaderamente disminuyendo la cantidad de casos de muertes de mujeres en manos de sus parejas, de sus familiares, ¿no? Faltan políticas. Y en un país donde sí hay leyes de avanzada que servirían mucho, como es en este programa ya se ha hablado y se ha analizado la aplicación de la educación sexual integral de hecho, de realmente, sí. no como de. Claro, porque a nivel formal, digamos, estarían las herramientas, pero no se está aplicando. No se aplican. Y eso es lo que se necesita de manera urgente, porque la educación sexual integral, a diferencia de lo que piensan o dicen los detractores, nos enseña a relacionarnos de otra forma, que es lo que está pasando actualmente. No sabemos las personas vincularnos de otra forma que no sea la violencia en todas sus formas. Y bueno, no, incluso la ESI... Está bien, uno puede pensarlo de cara al futuro, pero también en lo que es los años finales del secundario, ¿no es cierto? Vos fijate que hay casos de violencia de chicos muy de 16, 17 años que agreden y matan a la novia o la golpean y ya se vinculan desde ese lugar. Y los celos, entonces, la posesión, el claro, control. Como la ESI abarca todo el sistema educativo desde el nivel inicial, también se podría prevenir desde ese lugar. Totalmente. Simplemente por ahí con una de las herramientas que es la ESI, ¿no es cierto? Sí. Bueno, desde este programa nosotros vamos a seguir insistiendo con la implementación de esta ley porque bueno, es muy importante. Si no pasa esto, digamos, se manifiestan las mujeres, se organizan, visibilizan una problemática, pero en los resultados la violencia no cesa, no merma. Así que bueno, vamos ahora a un tema musical y seguimos luego escuchando a la licenciada ya para concluir respecto de su, bueno, de su opinión, su reflexión al respecto. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse, nos queremos vivas, nos queremos fuertes, hay que encontrarse, reconocerse, nos queremos vivas, nos queremos fuertes, me duele en el cuerpo ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada, triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca, me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas, duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece que me quieras callarme, gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Continuamos en el programa número 8 de Mujeres Sueltas. Estamos aquí con Florencia, con Noé, con Matías y con Vicky, que nos acompañan. Les recordamos las vías de comunicación. Tenemos nuestro teléfono, que es el 2664-857166. El teléfono Bulleros 2664-581090. Y nuestros estudios están aquí en calle Neuquén 399 del barrio Rawson. Recuerden que nos pueden escuchar por FM 100.5. aquí en el barrio, y por internet en www.labulla.org. También, y también estamos saliendo por Facebook Live, La Bulla Comunicación Alternativa. Y en Instagram pueden encontrar algunos videitos que vamos subiendo del programa, labulla.sanluis o Mujeres Sueltas. Estamos también, en Instagram. Todos lados. En todos lados. No nos Twitter, pueden, Twitter. Twitter, no, sí, también, también, La Bulla Comunicación. Estamos, sí. Nos lo bloquearon. Bloquearon Twitter. ¿Por pero qué? Bueno. Qué raro. Y porque estaba automatizado. Y parece ser que cada tanto un ser humano debe darle... no, por unas fotos. Ah. Ahí está. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Mira, políticas de Twitter. Qué trans, raro. Gente trans, no. No, estaba lastimada la chica un poco en la cara. Debe ser esa la excusa. Mira vos. Bueno, después vamos a... profundizar, ¿eh? Sí, otro tema. Bueno, recordamos, el eje del programa de hoy es esta ola de femicidios que hemos tenido en nuestro país en los últimos 10 días, podríamos decir, 4 el fin de semana pasado, y durante la semana también estamos en un 35 asesinatos por su condición de mujer en lo que va del año. Como decía hace un ratito, si seguimos a este ritmo vamos a superar la cifra del año pasado, lo cual... llama a una reflexión, porque se supone que todo este movimiento, esta organización de mujeres, esta lucha, debiera desencadenar una merma y un avance en lo que es la violencia machista. Sin embargo, bueno, no está sucediendo, así que por eso es que entrevistamos a la licenciada Claudia Campo, quien es una experta en el tema. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y es directora de un proyecto de investigación sobre género y psicoanálisis que aborda las relaciones asimétricas de poder. Así que, como siempre hacemos, buscamos una palabra autorizada, una persona que investiga al respecto, para preguntarle qué es lo que está pasando. Y por último le preguntamos, ya para concluir esta entrevista, ¿qué se puede hacer desde nuestro lugar, desde las instituciones, desde la... personas, desde las familias, ¿qué se puede hacer para colaborar y para ayudar a que vayamos avanzando y bueno, evolucionando como sociedad y erradicando estas violencias que persisten? Así que vamos a escuchar el último audio de la licenciada Campo. Creo también que para poder erradicar la violencia hacia las mujeres se debe dar una confluencia entre muchos aportes, pero en una pirámide la mayor responsabilidad la tiene el Estado, a través de sus políticas de Estados, a través de sus inversión y su aporte económico para tener justamente esas políticas que den cuenta de realmente hacer un aporte para erradicar la violencia de género, y bajando desde esa pirámide también hay responsabilidad de las instituciones, y cuando digo instituciones digo instituciones escolares, extraescolares, sociedad, familia, etcétera. Pero la mayor responsabilidad la tiene el Estado. Un Estado ausente en política de género, genera, duplica, conlleva, ¿no?, el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres. La responsabilidad o las responsabilidades en algunos casos son compartidas, pero con menos grado una que otras. Vuelvo a insistir en la responsabilidad del Estado, y cuando digo Estado, pienso en el Estado nacional, en el Estado provincial, en los estados municipales, ¿no? Y también se deben generar distintas herramientas, alternativas, instrumentos, que siempre, por supuesto, apoyo del Estado, fundamentalmente un apoyo económico, ¿no? Por poner un ejemplo, los protocolos para denunciar las violencias son instrumentos que ayudan, no resuelven el problema, pero que sí ayudan a contener, a denunciar, a visibilizar, a manifestar el reclamo cuando se lo necesite. Y por supuesto que una mujer maltratada no es lo mismo que esté acompañada a que no lo esté. Con lo cual el acompañamiento, para tener un verdadero acompañamiento de distintos tipos, ¿no? Se requiere recursos económicos, también recursos afectivos, intelectuales. En este momento la academia está produciendo mucha bibliografía y mucha producción en torno a poder pensar cómo erradicar la violencia de género, y eso el Estado lo tiene que apoyar. Por otra parte, yo creo que el tema de la perspectiva de género, o también es muy correcto hablar del avance de los feminismos, ¿no? Lo que tiene que ver con perspectiva de género, los avances del feminismo, hay una lucha continua para que sean incorporados en las currículas de las distintas carreras de grado en las universidades nacionales, por ejemplo, ¿no? Porque eso también ayuda a la prevención y a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y es muy importante que eso sea una perspectiva transversal en los planes de estudio, es decir, que atraviese toda la currícula y no que haya cursos aislados, como por ejemplo, yo soy docente de la Facultad de Psicología aquí en la Universidad Nacional de San Luis, y dirijo un proyecto de investigación con perspectiva de género, como así también soy profesora colaboradora en un curso optativo de género y psicoanálisis. Pero por ahora es una materia optativa, ¿no? O sea, la cursa, que el alumno que esté interesado en la temática. Estoy convencida que ayudaría mucho más si fuera una materia obligatoria, y no solamente en psicología, sino en las distintas carreras. Así que, bueno, me parece que estamos... las mujeres hemos logrado una organización muy importante, tenemos que seguir organizadas, tenemos que seguir denunciando cualquier tipo de violencia, porque el feminicidio es el resultado de un largo proceso y de muchos eslabones de violencias previas que a veces han podido ser detectados y otras no tanto. La ley misma lo prevé, de la violencia contra las mujeres, para erradicar la violencia contra las mujeres, alude a distintos tipos de violencia, ¿no? La violencia económica, psicológica, simbólica, la violencia física, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que animarnos a denunciar, tenemos que acercarnos a los lugares donde haya posibilidad de hacerlo, y siempre una compañera acompañada puede pensar y puede ser ayudada que otra que se encuentra sola, ¿no? Por eso... cuando nosotras decimos si nos tocan a una, nos tocan a todas, está en relación de poder pensarnos como en un colectivo organizado de mujeres que estamos denunciando la violencia, que estamos denunciando fundamentalmente esa violencia en un contexto patriarcal. Muy bien, bueno, y así llegamos al final de la entrevista con la licenciada Claudia Campo, a quien agradecemos su participación en Mujeres Sueltas. Así que bueno, muchísimas gracias por esta reflexión. Vamos a leer acá un artículo del diario Clarín respecto de estos femicidios que se han sucedido en estos últimos días. Los femicidios no descienden, como así tampoco los distintos tipos de violencia contra las mujeres y diversidades, dice Raquel Vivanco, presidenta del observatorio. En lo que va del año, en el 16% de los casos, las mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas contra sus agresores, dejando en evidencia que el Estado no les garantizó protección ni acceso a la justicia. Bueno, ese es un punto importante.

Este es un poemario que se... Esto es del año 2016, sin embargo, bueno, lamentablemente y tristemente es vigente, tiene vigencia. Es un poemario de una víctima de femicidio. Hoy no muero, se llama. Los poemas escritos por María Medina se presentaron ante un auditorio casi colmado. Esto fue en Tucumán. María tenía 32 años cuando el 11 de noviembre de 2012 su pareja, Armando Martín, decidió quitarle la vida. Daba clases de inglés, traducía libros de psicología y estaba un par de materias para recibirse de traductora. Ruth Tomatis es su mamá, una luchadora como miles de mujeres que se vieron de repente en la necesidad de salir a las calles a buscar justicia. Ella cuenta que María era tímida y que le costaba expresar sus sentimientos en voz alta, que prefería escribirlos. María hoy grita a través de las miles de Ruth que salen a pelear para que no haya ni una menos entre nosotras. María hoy recupera la voz a través de su poesía. Para poder seguir hay que encontrar la forma de transformar el dolor. María me dejó la llave en sus mágicos cuadernos, escribe Ruth en las últimas páginas de este libro, para el que seleccionó 32 poemas de los 80 que escribió Ruth entre las cosas de su hija luego de su asesinato. El poemario incluye además fotos de pinturas de María tomadas por Julio Pantoja y se materializó en el taller de la editorial e imprenta Tropa Circa, una cooperativa autogestionada. Y acá vamos a leer uno de los poemas que dice Seré. Seré la única imborrable, con caminos entrañables escritos en la memoria con tinta de otros tiempos. Seré iluminada por la luz de tus ojos. Te brindaré cobijo en este día frío. Acariciaré tu rostro, indultaré tus mentiras. Seré agua que colme tus desiertos de ira. Seré bloque de sal, cemento, para tener un lugar donde sostener mi cuerpo. Y por sobre todo, seré lo que yo espero ser. De esta manera vamos a cerrar nuestro octavo programa de Mujeres Sueltas. Muchísimas gracias, Flor, por estar conmigo, acompañarme hoy, que Marian no pudo venir. Bueno, gracias a todos. Gracias a Matías ahí en los controles, a Noé, que siempre nos acompaña. Bueno, a la licenciada Campos, que también hizo su aporte desde su conocimiento. Y vamos a cerrar, como siempre lo hacemos, con el tema de Cecilia Grifa, contenido inapropiado esta vez. Un abrazo a todos, gracias. Fue su culpa, se lo merecen, se lo buscaron. Si lo padecen, algo habrán hecho imperdonable. La libertad es condenable, viajaba sola, salió muy tarde, se viste muy provocativa, no se hizo respetar, no se cuidaba, pero ya es madre. Es que las nenas hoy en día vienen tan desinhibidas, qué vergüenza, son asesinas, encima quieren disfrutar, el sexo es para procrear, cuánta grandeza. Las niñas madres las violaron y aún así van a parir. Su fortaleza es admirable, no como todas las pendejas aborteras que lo único que quieren es mostrar las tetas, escrachar paredes, incendiar iglesias, putas de mierda, feminazis mal cogidas, mal vividas, mal nacidas, mal paridas. Ahora que pienso si se mueren abortando, me da igual, la justicia es tan divina y tan brutal en este país de gente bien. Días y santos de buena fe, mi conciencia está tranquila, nada tengo que temer. Salvemos las dos vidas, seguro encontras una alternativa. Hace terapia, anda a la iglesia, medita, habla con una amiga, porque toda vida es sagrada, toda vida es sagrada. Porque toda vida es sagrada, pero la tuya no vale nada. ¿De qué se quejan? ¿Quién las entiende? Ahora todo es un acoso, no se puede decir nada, es un piropo. ¡Qué exageradas! ¿Cómo no les va a gustar que les quieran romper el orto? Yo no entiendo, capaz son tortas. Lo que ustedes necesitan es una buena poronga y un buen chirlo que las ponga en su lugar, que las ubique en la palmera y se dejen de jorobar. Para mí que están re locas, se merecen que las prendan fuego a todas. El patriarcado, eso que es, nos odian tanto que no quieren ni coger con nosotros, ni fingir orgasmos, ni aguantar un grito.